Hola, hola, Mabel. Un jueves más en el aire, un jueves más con Mabeles. Todas tentadas, son Mabeles tentadas porque tratamos de empezar con buen humor esta semana que para nosotros ha sido la semana Disney, como quien dice, porque hemos estado con la visita de Angela Davis, con la visita de Minuta Tavares Mirabal, con la visita de Diana Mafiata, tratando de decir bien el apellido. Ha sido una semana que las feministas estamos posta que Disney, ¿no, verdad, Chochi? Ah, yo creo que sí. Sí, la verdad que esta semana es increíble y es impresionante cómo está llegando tantas mujeres tan importantes para el movimiento y que admiramos todas tanto y que las tenemos acá tan cerca. Bueno, vos hoy, Fer, que estuviste ahí Se me dice topísima. Vos, topísima con rotation. Ángela, con Gaby y María, otra compañera del FD, y yo estuvimos con Diana. O sea, es increíble, la verdad que increíble. Y bueno, y por acá tenemos a la reina. Yo ya les he explicado que no es necesario que se dirijan a mí con mis títulos nobiliarios, pero tampoco me molesta. La verdad que ustedes hoy estuvieron rotando por todo Montevideo, codeándose con las estrellas del feminismo. Con las Nosotras estrellas del somos feminismo. La verdad que un nivel, qué nivel Mabel. Y bueno, ¿Qué nivel, Mabel? y acá estamos con Cami. Buenas, ¿cómo andan? Bueno, felicitarlas a todas por esos encuentros, de los que estuvimos manejando las redes también y subiendo, así que pueden entrar y fijarse. Y bueno, y ahora seguimos que tenemos una sorpresita. Tenemos sorpresa, además tenemos la primera mujer en ganar el Abel de Matemáticas, que es como el Nobel, pero se llama Abel, que se llama, ¿cómo se llama? Chochi. Se llama. ¿Qué le pasa a la productora? ¿Qué pasa, productora? Paren, por favor, Es cortame Nobel. todo. Es Nobel. A mí Bueno, dijeron que era querida. como el Nobel. Bueno, vamos a abrir una encuesta en las Bendita. redes. Por favor. ¿Qué opinan los oyentes? Exactamente. En Twitter, hola Mabel Radio, por favor, nos dicen ahí si es Abel, si es Nobel, qué pasa con esto. Google dice que es Abel. A mí, Y yo de pido paso, mil nos pueden decir cómo se pronuncia el nombre de la ganadora, que es la estadounidense Karen Ullenbeck. Capaz Yo que digo sí. Yulinbeck. Yo diría Ocklenbeck, pero. Yo diría. No, la Karen. Ullenbeck. La Karen. Sí. Bueno, tenemos terrible programa y vamos a empezar con la música. Esta vez, por primera vez en los dos ciclos de Hola Mabel, hoy estamos en el programa. Ah, 19. 19. Pensé que estábamos en el 20. Nada que ver, pero no importa. Pensé que estábamos en el 20. Por primera vez en 19 programas me tocó a mí elegir la música. Y ya les decimos que vamos a arrancar en abril con la música de ustedes. Así que pónganse las pilas a elegir tres canciones y nos las mandan, porque esto es colaborativo de todas. Yo elegí Garabatos, que es una de mis canciones preferidas de Estela Mañone. ¿Por qué elegí Estela Mañone? Porque no solo es una música y una cantautora uruguaya de larga trayectoria, sino que además fue la creadora del primer grupo vocal femenino allá a principios de los 80. Este tema fue grabado como por el 89 por otro grupo de coral vocal femenino que se llamaba Las Tres, que era un grupo formado por Estela Mañone, por Flavia Ripa y Laura Canoura. Y las invito a escuchar Garabatos. Amenazan con contarte los vaivenes de mi piel. Bruscamente revelado en un ataque de amores, el camino abandonado que atraviesa.